Hola, todos los que laboramos en la empresa cooperativa social Fenico Taxi RL ponemos a disposición nuestro portafolio de servicios con una experiencia creciente de 26 años. Nuestro principal compromiso es contribuir a una vida más beneficiosa de nuestros socios, clientes y proveedores. En el año 2021, nuestros servicios en línea te harán avanzar en tu gestión personal desde donde estés. Como usuario de nuestros servicios, tienes a mano la mejor tecnología para realizar tus compras. Llamando al WhatsApp 8742-9887 o al 8873-5507 para comprar repuestos automotriz, accesorios o sabrosos platillos con sabor Nica en Fenny Market. Te lo llevamos hasta donde tú lo indiques, a través de nuestro servicio de delivery Fenny Express. Porque comprar en Fenico Taxi RL es algo más que comprar. Viernes 5 de noviembre, viernes de bendición, en la frecuencia 92.3 FM de las 8 de la mañana a 9.30. Estaremos rifando un galón de aceite Madwan 20W50 y dos paquetes de embellecimiento. Llámanos al 2222-3646 y da tu nombre tal como aparece en la cédula y número telefónico y vas participando. Viernes 5 de noviembre. Tú puedes ser uno de los bendecidos. Patrocinio de La Voz del Taxista y Fernández Cera. Somos Fenico Taxi RL. Su línea directa de su programa radial, La Voz del Taxista, programa que hacemos de lunes a viernes de 8 de la mañana a 9:30. Y queremos saber cómo usted amaneció en este lindo y bello día de jueves. Como había dicho Jenny, ya hoy viernes chiquito, para los que ya estamos esperando el viernes de nacatamales, esos nacatamales riquísimos que usted lo puede encontrar en Fenny Market. También recordándoles las promociones activas, que por la compra de su galón 10W30 o 20W50 usted recibe automáticamente filtro gratis. ¿En qué marca? Javelin y Supreme. También, si usted tiene la batería usada y usted quiere adquirir una nueva con nosotros, tiene descuento en baterías seleccionadas como Kronos, LTH, Kofi y América. Estas son las promociones activas que mantenemos en nuestras 5 tiendas a nivel nacional. Y saludando a todas las personas que nos escuchan día a día, a esos fieles radio escucha y a las personas nuevas que se vienen anexando, bienvenido a este su programa radial La Voz del Taxista. Y mandándole saludito a todas las personas que nos escuchan desde casita, porque recuerde que también no solo el sector selectivo de taxi escucha este programa, también personas, verdad, que están en casita o que ya están laborando y que constantemente nos viven llamando y que las saludemos. Y pues ahí le mandamos saludos a todas esas personas que nos estén en la fiel sintonía, que nos estén escuchando ahorita en la 92.3 FM. Y así nos vamos con el siguiente tema musical, pero usted quédese, porque dentro de poco vamos a comenzar su segmento, El Asesor Cooperativo. Vamos con ese tema musical, algo, un merenguito, algo rico para activarnos ahorita en la mañana. Dice A Caballito de Palo, sonando en la 92.3 FM. Ay. 92.3 FM, la máquina del tiempo. Cómo me he quedado montado en el caballito.

así como en el estatuto y el reglamento al estatuto de cada una de las cooperativas. El inicio del proceso para que una persona sea asociada esté establecido, ¿verdad?, mediante el artículo número 28 de la ley, y es donde nosotros vamos a comenzar a expresar lo que está establecido en la ley y vamos a ir dándole un poquito de análisis a cada uno de esos artículos y que todos nosotros podamos compartir y que a su vez pues escuchemos cualquier inquietud que ustedes tengan para poderla analizar en conjunto, ¿verdad? Entonces vamos a comenzar dándole lectura a cada uno de los artículos y vamos a ir analizándolo de manera conjunta para que podamos tener un mejor entendimiento de por qué ser un socio de una cooperativa y cuáles son los procesos. Bueno. La ley 499 en el artículo 28 dice que las personas pueden ser asociadas de nuestras organizaciones cooperativas, personas naturales, legalmente capaces, salvo en el caso de las juveniles, legalmente capaces. ¿Qué me dice, don Edwin, de lo legalmente capaz? Miren, qué interesante es esta parte. Cuando nosotros llegamos y solicitamos el ingreso a una cooperativa, ¿qué es lo primero que nos piden? Nuestro documento, ¿verdad? Nuestro documento de identidad, la cédula. Pero adicionalmente a eso, ¿qué más nos piden? Nada, en algunas cooperativas, mientras que nuestras organizaciones cooperativas que estamos afiliadas en Fenicotaxi, pues tenemos ya un método de inscripción de nuestros asociados. O sea, tenemos algo que esté establecido para que todas nuestras cooperativas puedan tener un solo método de ingreso. ¿Y qué es lo que solicitamos nosotros? Solicitamos cédula, la licencia profesional, el récord de policía, la carta inicial, la carta de solicitud como ingreso de los asociados. Entonces, con eso, nuestro consejo de administración puede determinar cuál es el grado de responsabilidad de cada una de las personas. En algunas de las cooperativas también solicitan la recomendación de otro socio para poder tener el grado de responsabilidad que tiene cada una de las personas. También podemos hacer énfasis de que cuando decimos legalmente capaces, la edad no está definida, ¿verdad? En este caso, sí aceptan a personas menores de edad, siempre y cuando, que en este caso le llamamos juveniles, siempre y cuando cuenten con la autorización de los padres. Entonces, también podemos asociar a personas menores o hasta los 16 años de edad con autorización de sus padres. De igual manera, pueden hacer socios de nuestras cooperativas. Dice la ley en el inciso B, personas jurídicas, públicas y privadas sin fines de lucro. ¿Qué significa? Que dentro de la organización cooperativa puede asociarse otra cooperativa representada por las personas que ésta designe. Dice también que pueden ser asociados extranjeros autorizados por migración como residentes en nuestro país, siempre y cuando este número no sea mayor al 10% del total de los asociados. Y también dice el artículo 29 que ninguna cooperativa puede pertenecer a más de una organización de la misma actividad, salvo en los casos que el reglamento a la ley nos dice que tiene que ver con cuando las cooperativas funcionen en localidades distintas o cuando el carácter de la cooperativa a la cual pertenece originalmente sea restrictivo o incompleto en relación a las necesidades de los asociados. Ahí están las exenciones que tiene el reglamento a la ley de quienes que no podemos pertenecer a dos cooperativas de la misma actividad, salvo cuando sean complementarias las actividades. Pero sí podemos pertenecer a una cooperativa de transporte de selectivo y a una cooperativa de transporte de buses. Sí, porque son diferentes, ¿verdad? No es de la misma modalidad. También podemos pertenecer a una cooperativa en Managua y a una cooperativa en Tipitapa. Ahí estamos hablando del mismo radio de acción. Estamos hablando de Managua. O sea, Managua y sus municipios. Puedo pertenecer a una cooperativa. Ahora la ley Y el ministerio controla un poco más esa parte. Antes no estaba el sistema y yo podía aparecer en cualquier cooperativa, en cualquier departamento. Ahora la ley, e incluso están aplicando mejor la ley, y en el caso de una cooperativa de Tipitapa, tiene un asociado del Nueva Guinea y le dijeron que no podía ser asociado a esa persona porque ese no era su domicilio. Eso le dijo el Ministerio de Economía Familiar. ¿Qué significa? No podemos pertenecer a cooperativas que no son del domicilio en el cual estamos habitando. Sí, porque aquí lo establece en el inciso A en el reglamento de los asociados, cuando las cooperativas funcionen en localidades distintas, ¿verdad? Entonces eso hace de que para ser asociados tenemos que tener claro cuáles son los requisitos que establecidos en la ley, en el estatuto de la cooperativa. Eso es lo más importante, ¿verdad? Y todos tenemos la opción de pertenecer a una cooperativa, de ser socios de una cooperativa, siempre y cuando cumplamos con todo lo establecido y los requisitos aprobados por la Asamblea General para el ingreso a un asociado. Luego tenemos la otra parte que tiene que ver cómo se adquiere la calidad de socio. Entonces, la ley 499 dice que debemos de asistir a un curso de capacitación e información sobre el tipo de cooperativa que vamos a constituir, de conformidad normativa que dicte la autoridad de aplicación o convenios que se hagan con el Infocop. Y otro requisito es pagar un porcentaje no menor del 25% del capital que suscribieron en el acto de constitución. Esto ha cambiado un poco porque desde DIGECOP, ¿se acuerda las famosas 40 horas? Ahora ya, si yo soy un nuevo ingreso y ya la cooperativa está legalizada, yo no requiero esa constancia de 40 horas. Es la Comisión de Educación de esa organización cooperativa la que tiene la obligación de darme a conocer los estatutos y todo lo que tenga que ver con la organización cooperativa. Realmente, hace algunos años, ¿verdad?, para ser socio de una cooperativa nos pedían que pagáramos 250 córdobas, 300 córdobas para el curso de capacitación y entrar a una cooperativa. Hoy en día pues no es exigido esa constancia, puesto que a través de la Comisión de Educación de la cooperativa se nos tiene que dar los primeros pasos pues del movimiento cooperativo. Y lo más importante en el artículo 30 del reglamento de la ley es que asistir a un curso de capacitación e información sobre el tipo de cooperativa que desea constituir de conformidad a normativa que dice la autoridad de aplicación. ¿Por qué creen de que se da este inciso? Porque claro, yo me voy a incorporar a un movimiento o a una empresa cooperativa donde yo tengo que tener conocimiento a qué me voy a meter, cómo voy a participar, cuáles son mis deberes, mis derechos. Entonces, en esa capacitación nos dan la formación de qué es la información y la formación de qué es la empresa donde yo voy a ser parte, a ser socio. Pero desgraciadamente comenzamos al revés. Primero soy socio y después busco cómo conocer dónde estoy metido. Entonces, por eso la ley lo establece en el artículo número 30, ¿verdad? Que es necesario que para que yo me integre a una cooperativa debo de asistir a un curso de capacitación o información sobre el tipo de cooperativa donde yo me voy a meter. ¿Para qué? Para que todos tengamos el conocimiento y el dominio de la empresa en la que yo estoy invirtiendo un capital, ¿verdad? Invirtiendo mi tiempo, invirtiendo mi fuerza laboral. Entonces es importante que para que seamos socios de una cooperativa, cuando usted quiera ser socio de una cooperativa, lo primero que pregunte, bueno, yo quiero tener el conocimiento de qué es el giro del negocio de esta cooperativa, a qué se dedica, dónde va a ser invertido mi capital, aunque sean 1,000, 2,000 córdobas los que yo estoy invirtiendo, yo quiero saber cómo los van a invertir, cómo se va a sostener esta organización cooperativa o cómo se mantiene y para dónde vamos a coger. Porque ¿de qué me sirve invertir plata en una organización que desde que ya estoy entrando no tengo conocimiento? Entonces esa es la base fundamental para que el socio se sienta organizado y se sienta representado y sienta que su capital invertido va a generar un producto. Pasamos al siguiente. La parte que tiene que ver también es importante, y que se ha estado bastante regulando desde hace algún tiempo, es que el ingreso de los nuevos asociados únicamente son aceptados en Asamblea General de Asociados, donde todos nos conocen el día que ingresamos. Esa es la idea, de que nos conozcamos y ya no solamente, ¿verdad?, a través de sesiones del Consejo de Administración. También la ley, en su artículo 37, establece la parte de, bueno, ya ingresé, ahora, si no estoy, no me gustó, me puedo ir, ¿cómo lo hago? Entonces, la ley dice que en caso de renuncia, suspensión o expulsión, los asociados tienen derecho al reembolso del valor nominal de sus aportaciones suscritas y pagadas, y excedentes si lo hubiera, siempre y cuando no estén respaldados deuda, compromiso o crédito solidario. Importante, ¿verdad? En el acto constitutivo tenemos que recibir la capacitación y suscribir un capital social. Ese no es retornado una vez que nosotros decidimos renunciar a nuestra organización por algo que no nos gustó o que no nos sentimos que satisfizo nuestras necesidades. Entonces nosotros podemos en este caso ir yéndonos de la organización. El artículo 31 dice que las personas que adquieran la calidad de asociados conjuntamente con los demás miembros de responsabilidad responderán de las obligaciones contraídas por la cooperativa antes de su ingreso a ella y hasta el momento que deje de ser asociado con sus aportes suscritos y pagados. Entonces, en este artículo la ley establece que cuando se adquiere la calidad de asociado con los demás miembros responderán por las obligaciones contraídas por la cooperativa. ¿Y por qué decimos que también responderán en las obligaciones contraídas? Porque la cooperativa somos todos los socios y esa decisión la tomamos en conjunto todos. Y entonces eso quedó plasmado en un acta y al poner yo mi firma estoy totalmente de acuerdo en el acuerdo de suscribir cualquier obligación. Desde ese momento mi capital está siendo parte de la garantía de esa obligación. Entonces yo, si nuestra organización cooperativa adquiere una obligación para adquirir un capital o para adquirir una propiedad o para adquirir un bien y yo estuve de acuerdo para que se adquiriera y puse en garantía toda mi obligación, mi capital, entonces ese capital está comprometido hasta no se cancele esa obligación, ¿verdad? Porque yo me comprometí y en una asamblea plasmé mi acuerdo y puse mi firma. Entonces, desde ese momento, entra el artículo 31 donde dice que mientras haya esa obligación y yo la aprobé en una asamblea, mi capital está comprometido. O sea que aunque yo renuncie, no me puede, no me pueden hacer una liquidación de mi capital. Y es ahí donde comienzan a tener diferencias cuando se dan las liquidaciones, ¿verdad? ¿Qué dice el artículo 32? Tiene que ver con los deberes de los asociados, sin perjuicio de los demás que establezca la ley, el estatuto y el reglamento de cada cooperativa. Importante, ¿no? Antes decía la ley 499, adquirir formación básica sobre legislación cooperativa y gestión empresarial a través de cursos de capacitación hasta completar 40 horas. Ahora, desde que está el Ministerio de Economía Familiar y con la reforma que hubo a través de la ley 906, dice que el deber primero que tenemos los asociados es adquirir formación básica sobre legislación cooperativa, gestión empresarial, aspectos financieros, de gobernabilidad, normativos, administrativos y sociales, a través de los programas que ejecute la cooperativa por medio de la Comisión de Educación, lo que promueve el InfoCop y la Autoridad de Aplicación. Como vemos acá, estas reformas a la ley van en dos sentidos. Uno, darle la importancia a las comisiones de educación sobre la función que ellos tienen de establecer los programas de capacitación. Y lo otro que me parece a mí importante es que ya no solamente es legislación cooperativa y la gestión empresarial. Ahora les estamos obligados como asociados a recibir información sobre legislación, la gestión empresarial, la parte de gobernabilidad, los aspectos financieros, los administrativos y lo social. O sea que tenemos que tener más conocimiento sobre lo que es, necesitamos para manejar la empresa cooperativa. El artículo B establece cumplir las obligaciones sociales y pecuniarias derivadas del acuerdo cooperativo. Entonces, si la ley nos manda a cumplir con las obligaciones sociales y pecuniarias derivadas de los acuerdos cooperativos, desde ya es una obligación para todo, es un deber para todo asociado, que a la hora que nosotros establezcamos cualquier aporte, cualquier depósito que tengamos que hacer como socio, pues la ley dice que debemos de cumplir con el acuerdo. ¿Por qué? Porque todos estuvimos de acuerdo para proponer cualquier actividad pecuniaria que se vaya a realizar dentro de la asamblea. Entonces, cuando en algunas de las cooperativas decimos nosotros, me están exigiendo pagar un sostenimiento administrativo para mantener a la cooperativa, y yo no estoy de acuerdo, pero claro, si en una asamblea se determinó que íbamos a hacer un aporte para pecuniario, para el sostenimiento del pago del agua, la luz, el teléfono, etcétera, el internet, que ahora es muy importante, es un acuerdo de asamblea y todos estamos en la obligación de desembolsarlo para poder cubrir esos pagos, y eso lo establece ese artículo, el artículo B del artículo 32, inciso B, ¿verdad? Cumplir con las obligaciones sociales y pecuniarias derivados del acuerdo cooperativo. Es por ello que es importante que estemos claros de que no es un asunto meramente impositivo, sino que la ley establece que si nosotros ponemos el acuerdo en asamblea y estuvimos de acuerdo, entonces todos tenemos que cumplir los que entren y los que están. Otro deber que tenemos tiene que ver con aceptar y cumplir las decisiones de la Asamblea General de Asociados y de los demás órganos de dirección y control de la cooperativa. Y si no estoy de acuerdo, cumplo, ¿verdad? Entonces ahí eso depende del número de votos con el que se tomó el acuerdo. Si es una asamblea extraordinaria hay un porcentaje, si es una ordinaria un porcentaje. Independientemente de que yo no esté de acuerdo, si la mayoría votó por ese acuerdo, tengo que acatar la decisión tomada por la mayoría en Asamblea General de Asociación. El inciso E establece comportarse solidariamente, aceptar y desempeñar fiel y eficazmente los cargos para los que fueron electos. En este caso estamos hablando prácticamente cuando en una asamblea se nos nombra como miembros directivos y aceptamos. Pero no desempeñamos fielmente el cargo, porque fuimos nombrados. Y entonces fuimos nombrados y llegamos la primera vez emocionados, pero como no miramos nada, voy de vuelta, dice, aquí no hay nada que ver. ¿Pero por qué no hay nada que ver? Porque pasamos al inciso D sin analizar el primer inciso, el inciso A, que adquirir la formación básica. Si yo tuviera la información básica de dónde estoy, cómo voy a administrar, cómo voy a organizar, cómo voy a planificar, ¿verdad? Si yo tuviera el primer inciso ya en mi cabecita, yo no necesito pensar en que me voy a retirar de un cargo porque yo sé lo que voy a ir a hacer, porque yo lo acepté, porque yo tengo el conocimiento. Pero sin conocimiento llego a una reunión y ni siquiera se me presenta como tal, entonces yo digo, aquí no estoy haciendo nada. Y es lo que nos pasa en muchas de nuestras organizaciones cooperativas, que nos nombran por rellenar, supuestamente a veces hasta nos dicen eso. Te voy a poner ahí de responsable de educación para rellenar el cargo vocal, porque nadie quiere. ¿Pero por qué nadie quiere? Porque nadie tiene el conocimiento, nadie tiene el dominio. ¿Y por qué no tiene el dominio nadie? En su gran mayoría, porque no acatamos lo que dice el artículo 32, inciso A, adquirir la formación básica sobre la legislación cooperativa. Y ese es uno de los mayores retos que tenemos nosotros en nuestra organización, ¿verdad? Fenico Taxi, es que cada uno de nuestros asociados, de los 50 socios que están afiliados a las cooperativas, que todos tengan formación básica del movimiento cooperativo, así como también la de gestión empresarial en aspecto financiero y de gobernabilidad sobre todo. Esa es una de nuestras metas, uno de nuestros retos, que cada uno de nuestros asociados adquiera esa formación. ¿Y cómo lo estamos haciendo? ¿Y cómo lo hemos venido planificando? Lo hemos venido planificando a través de la Comisión de Educación, ¿verdad?, de Fenico Taxi, que en coordinación con las comisiones de educación de las uniones y centrales, se han puesto de acuerdo para coordinar con las comisiones de educación de cada cooperativa, y esta a su vez convoque a sus asociados para poder tener y adquirir el conocimiento básico de formación cooperativa. Entonces, cuando ya tengamos un número considerable de asociados con esos conocimientos, yo les aseguro que ninguno de los asociados nombrados va a desertar del cargo que se le ha asignado o que ha aceptado en una asamblea, ¿verdad? Entonces, pero en el momento, nosotros vemos que en algunas organizaciones son electos con mucha emoción el primer día, llegaron el segundo día, el tercer día ya no llegaron. ¿Por qué? Porque no sabemos ni cómo vamos a desempeñar el cargo. Entonces, esa es una de nuestras metas, y creo que ya tenemos un bastante avance en ello, pero con esto, pues, de la situación de salud, nos hemos atrasado un poco. Sin embargo, la Comisión de Educación de Fenico Taxi, en coordinación con la Unidad de Desarrollo Cooperativo, ya está haciendo planes para iniciar el próximo año con todos los fierros, ahora que ya todo el mundo esté vacunado, ¿verdad? El inciso E del mismo artículo que venimos haciendo relación sobre los deberes de los asociados, tiene que ver con parte de los principios cooperativos, como es el comportarse solidariamente en sus relaciones con la cooperativa y sus asociados. Si no hay solidaridad, si no quiero a los demás, si no me quiero yo mismo, entonces no voy a poder establecer y cumplir con este deber, que es el ponerme a hacer empatía con el que tiene un problema, apoyarlo. Para eso estamos dentro de la organización cooperativa, ejerciendo ese principio de la solidaridad. Sí, claro, ese es uno de los principios básicos del movimiento cooperativo, y está establecido en la ley, la solidaridad, ¿verdad? Y cuando hablamos de solidaridad, hablamos de apoyarnos mutuamente, ser solidario a la hora de que alguien tenga un problema. En el transcurso del tiempo, de los años, nosotros hemos venido viendo diferentes tipos de programas. Programas de bienestar social, programas de función, programas de salud, programas de anteojos, de la vista. Y algunos de ellos han fracasado. Han fracasado desde el punto de vista de que dejamos de ser solidarios. Pensamos que se vuelve una carga impositiva para nosotros, porque tengo que estar dando una cuota mensual para poder tener ese beneficio, ese derecho. Y muchos de nosotros hemos venido cumpliendo con esa obligación durante muchos años y sentimos que no hemos adquirido el beneficio. La solidaridad también de cuando se accidenta un asociado y el carro queda dañado, entonces tenemos que colaborar para que ese vehículo siga trabajando y ese compañero pueda llevar el sustento a su familia. Todos esos programas se basan en ese comportamiento solidario, y debemos de comportarnos de manera solidaria cuando ingresamos a la cooperativa. Pero como le digo, siempre hay socios que cumplen con lo mandatado y otros que no cumplen. Entonces, los que no cumplen comienzan a entorpecer el comportamiento solidario de los demás. O sea, una persona comienza a invadir la mente de los otros y agota la parte solidaria. Entonces, cuando uno deja de serlo, los otros también dejan de serlo. Pero lo dejan de ser porque no entienden el por qué se establece un plan de solidaridad con el asunto de un compañero que se le fallece un familiar. Lo primero que hacemos es decir, bueno, pues le llevamos café, le llevamos gaseosa, ahora ya más gaseosa que café, pancito. Pero ese pancito y esa gaseosa tiene un costo, y ese costo lo aportamos entre todos los socios. Entonces esa solidaridad es la que la ley ampara a las cooperativas para que podamos ejercerla, porque uno de los principios de que estamos juntos en una empresa y dentro de esa empresa ganamos y perdemos juntos, entonces hay que trabajar de manera solidaria. Y se ha perdido mucho en el sector cooperativo ese tipo de comportamiento, por el hecho de que, les digo, siempre hay uno, que dos, que tres socios que solo miran la parte negativa de los programas. Cuando hablamos de un programa de autoseguro, hablamos de que si en un dado caso se accidenta un vehículo, entonces ese vehículo tiene que... Usted tiene una llamada por cobrar para... Este vehículo va a estar inservible. El dueño de este vehículo va a estar parqueado, no va a poder trabajar, entonces... Lo lógico es que le aportemos ahí para que lleve la comida a su casa. Muchas de nuestras cooperativas afiliadas tienen esos programas, como es la Profesionales del Volante, como es la Arlenciú, la Carlos Fonseca, la 2 de Agosto, ¿verdad? Tienen esos programas que han venido ampliando durante el transcurso de los años, y los socios pues han podido mantener ese programa porque están claros de que son cooperativas de mucha trayectoria y de mucha solidaridad. No se miran como simplemente cooperativistas, se miran como hermanos que son durante tantos años que han pasado juntos. Entonces va más allá de la solidaridad, la hermandad, ¿verdad? Ese comportamiento de poder mantener programas de ayuda entre nosotros mismos, y si uno está en la banca, pues el otro le ayuda, entre todos ayudamos y es más efectiva pues esa ayuda. Por eso es que es importante trabajar en eso. Usted tiene una llamada por cobrar. Tenemos otro de los deberes que tiene que ver con abstenerse de efectuar en acto o de incurrir en omisiones que atenten contra la estabilidad económica o prestigio social de la cooperativa. Si yo tengo conocimiento de algún proyecto que tiene la organización, no debo de, como asociado, de comenzar a instar, ¿verdad?, para que con los demás, para que se ejecute esta actividad. Luego también tenemos otro de los deberes, que es el conservar el secreto sobre aquellos asuntos y datos de la cooperativa cuya divulgación pudieran perjudicar sus intereses, salvo que sean autorizados por la autoridad competente. A ver, nosotros como asociados no debemos de andar divulgando todo lo que ocurre en nuestra organización. Si es nuestra familia, nuestra casa, es andar hablando de nosotros mismos. Y esto también ocurre cuando conozco de un proyecto económico en mi organización y voy yo y también lo hago, y así estoy atentando contra la parte económica de mi organización. Otro inciso que tenemos en cuanto a los deberes tiene que ver con la lealtad y fidelidad a la cooperativa, al estatuto, reglamento y normas que se adopten y faciliten la información que la cooperativa le solicite en relación con sus necesidades de producción o de insumos que sirvan para planificar el trabajo. Hay que ser leales y fieles a lo que la ley 499 y el estatuto de cada cooperativa establece. Miren qué interesante. Cuando decimos observar lealtad y fidelidad a la cooperativa, sus estatutos, reglamentos y normas que adopten y faciliten la información que la cooperativa le solicite en relación con sus necesidades de producción de insumos que sirvan para planificar el trabajo. Decimos nosotros que las cooperativas deben ser actos sostenibles y para ello pues acordamos invertir un capital y crear un proyecto que traiga ingresos a la cooperativa. Y todos estamos de acuerdo en que la cooperativa tenga ingresos y se pueda hacer autosostenible. Pero desgraciadamente algunos socios, en vez de apoyar ese proyecto, comienzan a divulgar de manera negativa a los demás asociados sus pensamientos, por el hecho de que ellos no están de acuerdo. Sin embargo, firman el acuerdo cooperativo en la asamblea. Si una cooperativa pone una tienda de repuestos y decimos nosotros, esta tienda de repuestos es para que todos nosotros podamos consumir productos y el ingreso que genere va a tener un excedente que va a promover que nosotros seamos autosostenibles. Sí, estamos de acuerdo, decimos. Pero cuando llegan los productos y comenzamos a comercializarlos, si un producto vale 10 córdobas, 5 córdobas más, entonces comienza una reacción contraria a la administración de la cooperativa. Y entonces comenzamos a decir que la cooperativa está más caro, que la cooperativa, el producto no sirve, que la cooperativa se están aprovechando y prefieren irse al mercado oriental. Entonces, ¿por qué estar en contra de la lealtad y la fidelidad a nuestra organización? Es lo que nos hace venir en retroceso y hace desmotivar al resto de socios por el hecho de que uno no esté de acuerdo, ¿verdad? Entonces, si no está de acuerdo, lo más práctico es que no utilice el servicio, pero que tampoco ande denigrando a la administración de la cooperativa, porque ahí es donde se entorpece toda la parte operativa y administrativa de la organización, y eso hace que decaiga cualquier proyecto de innovación que tengan las cooperativas. Entonces nosotros creemos de que la ley establece en su artículo H que observa en su artículo 32, el inciso H, observar lealtad y fidelidad a la cooperativa. O sea, está establecido en la ley, y de no cumplir con eso, cualquier socio está desacatando este artículo, ¿verdad? 2222-3646, la línea telefónica de su programa radial La Voz del Taxista. Nos vamos a ir a un tema musical y luego continuamos con el segmento El Asesor Cooperativo. Solo estoy aquí en la ciudad. La voz del taxista. Paso entre la gente que se va, que no ve mi sufrimiento, buscándote, soñándote, y tú no estás. Miro cada rostro y no eres tú. Cada voz que escucho no eres tú. ¿Dónde te has perdido, dulce amor? Te buscaré, te seguiré, te encontraré. Te busco en vano, vida mía. Tú fuiste amor, tu nombre sueño por las noches tristes que me hacen recordar. Cuando te vi llorar por mí, te seguiré, te encontraré. Te busco en vano, vida mía. Tú fuiste mi primer amor. Tu nombre sueño por las noches tristes que me hacen recordar. Cuando te vi llorar por mí. Al cambiar el aceite de tu motor en Servicentro Fenicotaxi RL, te sumas a la protección de nuestro medio ambiente con el sistema de lubricación, el cual está diseñado para la reducción de los envases plásticos y de residuos de aceite, garantizando a tu motor aceite de máxima calidad Chevron en la línea Javelin. Ahorra dinero y alargas la vida de tu motor. Viernes 5 de noviembre, viernes de bendición, en la frecuencia 92.3 FM de las 8 de la mañana a 9:30. Estaremos rifando un galón de aceite Magwan 20W50 y dos paquetes de embellecimiento. Llámanos al 2222-3646 y da tu nombre tal como aparece en la cédula y número telefónico y vas participando. Viernes 5 de noviembre. Tú puedes ser uno de los bendecidos. Patrocinio de La Voz del Taxista y Fernández Cera. Somos Fenicotaxi RL. Fenicotaxi RL te trae la mega ultra fabulosa campaña Tu sueño de año nuevo con carro nuevo. Del 18 de octubre del 2021 al 1 de marzo del 2022. Participar es chichito. Por cada 1000 córdobas en compras en cualquiera de tus 5 tiendas de repuesto, participas en fabulosos premios como llantas, baterías, lubricantes, combustibles y el premio mayor, un auto nuevo. Patrocinan Valvol, Coulson, lubricantes Magwan, Shell, LTH, Energizer, Chevron, Headway y SP Motor. Somos Fenicotaxi RL. Las mañanitas. Y con ese mariachi cantando las mañanitas, le dedicamos hoy, jueves, a una persona muy especial que hoy está cumpliendo, ¿se puede decir, doña Leslie? Sí, diga 37. A la gran puchica, 37 añitos. Es una persona que para nosotros, ¿verdad?, representa muchas cosas. En el cual le queremos dedicar, ¿verdad?, esta canción de las mañanitas. Estamos hablando de una colaboradora, compañera de nosotros. Es una persona que en el momento que usted ande triste, esa persona le saca siempre una sonrisa. Estamos hablando de Ruth Rostrán. Hoy ella está arrimando a sus 37 añitos. Y pues le deseamos muchas bendiciones, felicidades de parte de el equipo acá en radio, ¿verdad?, de Jennifer y de parte mía. Y también aquí tenemos a una persona muy especial para ella, en el cual hoy le quiere dedicar unas palabras. Me dijo: Jonathan, yo necesito hablar, necesito expresarme, no hay la emoción de decirle a Ruth que la queremos mucho. Y ella es doña Leslie Cantarero. Rosita, bendiciones. Sí, el éxito de la federación. Hoy te deseamos que todos tus anhelos se te hagan realidad. Que pases un lindo día. Celebremos con una mujer de pocas palabras. Pero bueno, felicitando a Ruth Rostrán, hoy arribando a sus 37 añitos. El éxito conocida popularmente entre todos los que colaboramos en la mejor empresa cooperativa social. Y así dejamos sonando un poquito el tema de las mañanitas. Sí, llena de encanto al saber que hoy es día de tu santo. Dios bendiga este día de placer. La voz del taxista. Felicidades, felicidades, feliz cumpleaños en este día. Felicidades, felicidades, que tengas dicha toda la vida. Venimos todos hasta aquí para ofrecerte lo mejor, para entregarte nuestro amor y abrazarte con calor. Recibe nuestra admiración en un regalo musical que lleva todo el corazón en un cantar. Felicidades, felicidades, feliz cumpleaños en este día. Felicidades, felicidades, que tengas dicha toda la vida. Dios bendiga este día venturoso y bendiga la prenda que adoro. Hoy los ángeles cantan en coro por los años que vas a cumplir. Ya no más un recuerdo ha quedado de la infancia que en ti ya pasó. Celebremos este día de tu santo, amigos, parientes y yo. Celebremos con gusto, señores. La voz del taxista. ...22-22-36-46... la línea telefónica de su programa radial, La Voz del Taxista. Para todas aquellas personas que nos están sintonizando, el plato del día de hoy en Feni Market es un exquisito cerdo asado a tan solo 99 Córdoba, ya con su bebida. Usted puede llamar al 22-22-5001 extensión 2 y ya automáticamente se estará comunicando directamente en Feni Market y usted puede hacer su solicitud de delivery para que se lo lleven hasta el lugar donde usted está. Para todas aquellas personas que también nos están sintonizando hasta este momento, el día de hoy estamos en el segmento El Asesor Cooperativo con la licenciada Leslie Cantarero y el licenciado Edwin Rodríguez, que el día de hoy estamos abordando la temática de cuáles son esos deberes y derechos que tiene como socio usted de una cooperativa, y vamos a continuar con el tema el día de hoy. Vamos a ver lo que son los derechos, y estos están establecidos, aparte de que están en el estatuto de cada organización cooperativa, su base está en el artículo 33 de la ley 499. Y el primer derecho dice que tenemos la obligación de participar activamente en los actos de toma de decisiones y elecciones de asamblea general y demás órganos de dirección y control, haciendo uso de la voz y el voto. ¿Qué significa? Que si nosotros componemos la Asamblea General de Asociados, si nosotros no asistimos a esta asamblea, no se pueden realizar y hacemos que la cooperativa incurra en gasto y al final no logramos cumplir con el quórum y tampoco con las votaciones, lo que significa volver otros 15 días a hacer una nueva convocatoria. Y es ahí donde tenemos la primera obligación, que es la participación activa. El primer derecho es participar activamente en la toma de decisiones en las asambleas de las organizaciones. En ese artículo es importante mencionar, ¿verdad?, que yo como asociado tengo derecho a participar activamente en cualquier elección. Y también en la toma de decisiones, siempre y cuando, ¿verdad?, en mi estatuto se establezca de que si soy un socio activo o un socio inactivo. Si yo soy un socio activo que cumplo con todo lo establecido en mis deberes como socio, entonces yo tengo derecho a participar con voz y voto. en algunas cooperativas, cuando somos socios inactivos, que no cumplimos con nuestros deberes y derechos, tenemos derecho a voz, pero no tenemos derecho a voto. Eso se establece en el estatuto y en algunas de las cooperativas yo he visto pues de que se toma esa decisión. Pero realmente como socios, ¿verdad?, tenemos derecho a participar activamente en la toma de decisiones. Y con esto es que la cooperativa puede salir adelante si todos participamos. Con esto del movimiento cooperativo, la desmotivación que existe en el sector de taxis, ¿verdad?, es grande y se hace difícil a veces establecer el quórum de ley. Se vuelve ahí en atrasos, comportándose debidamente la asamblea de manera negativa. Pero es necesario que entendamos que cuando se nos convoca a participar en una asamblea, todos tenemos derecho a participar, a elegir y a ser electos, siempre y cuando cumplamos con nuestros deberes dentro de lo establecido en el estatuto. Otro derecho que tenemos es utilizar los servicios de la cooperativa y gozar de los beneficios económicos y sociales que genere, de conformidad con lo dispuesto en el estatuto y reglamento. En los programas anteriores estuvimos hablando de uno de los beneficios que nos otorga la ley, como es las exoneraciones. Entonces nosotros tenemos el derecho de utilizar los servicios para gozar de este beneficio. Otro derecho es solicitar o ser informado de la información, gestión de la cooperativa de acuerdo con los procedimientos establecidos en el estatuto. Ahí también nuestra organización tiene un deber establecido en la ley, en el artículo 108, como es presentar una vez al año un informe de gestión que contiene los estados financieros. Nosotros tenemos el derecho de que nos den esa información. Dentro de los del utilizar los servicios de la cooperativa y gozar del beneficio socioeconómico, Fenicotaxi ha impulsado, ¿verdad?, ese derecho y ese beneficio económico a sus asociados mediante la carnetización. Ahí es donde se demuestra claramente dónde se aplica el beneficio económico. ¿Y cómo lo aplicamos? Lo aplicamos mediante descuentos, mediante el derecho que le da la ley de las exoneraciones, mediante el descuento del combustible, mediante el descuento en los repuestos, mediante los financiamientos. En esa parte, a través del organismo de integración Fenicotaxi, es que se ha venido impulsando para que baje a las organizaciones de segundo nivel y las cooperativas de primer nivel. Entonces, esa es la parte fundamental de que establece la ley. Cuando nosotros utilizamos los servicios de la cooperativa, gozamos del beneficio económico. Y cuando hablamos del beneficio social, es el que nosotros aprobamos en asambleas generales sobre los asuntos de solidaridad. Además, también tenemos los programas de beneficios tributarios, etcétera, ¿verdad? Pero sí, se está aplicando mediante el beneficio económico, mediante la carnetización, que se hace a través de Fenicotaxi. Cada uno de nuestros asociados tiene un carnet en el que tiene el descuento y tiene su exoneración, obteniendo el producto más barato que el mercado. Entonces, de esa manera se obtiene ese beneficio económico para nuestros asociados. Otro derecho que tenemos es retirarnos voluntariamente de la cooperativa previo cumplimiento de los requisitos establecidos en el estatuto para este fin. Ya conocemos, ¿verdad?, que nos podemos retirar de la cooperativa por varias causales establecidas en la ley y en nuestros estatutos, como es la renuncia voluntaria, la expulsión, falta de incumplimiento el incumplimiento a los acuerdos derivados del acuerdo cooperativo y el fallecimiento. Y otro derecho que tenemos es recibir educación sobre cooperativismo, que este es uno de los de nuestros pilares, que siempre estamos pendientes de que nuestros asociados tengan el conocimiento sobre cooperativismo y otros temas necesarios para el buen funcionamiento de la organización cooperativa. El reglamento de la ley también establece algunos derechos y entre ellos está realizar con la cooperativa todas las operaciones autorizadas por el estatuto en las condiciones establecidas. Apelar ante la Asamblea General por decisiones de expulsión. Gozar de igualdad de condiciones de derechos en relación a los demás, a los demás asociados sin discriminación. Entonces, ahí también tenemos otros derechos que están contemplados en el reglamento a la ley. Miren qué importante lo que dice el inciso F. Retirarse voluntariamente de la cooperativa previo cumplimiento de los requisitos previstos en el estatuto. Yo me puedo retirar de mi cooperativa de manera voluntaria. Simplemente hago una carta donde estoy solicitando mi renuncia. Y con eso dejo plasmado que ya no quiero pertenecer a la organización. Entonces, una vez que el Consejo de Administración recibe esa carta, que la estoy poniendo de manera voluntaria, se somete a discusión y a su aprobación. No necesitamos ir a una asamblea de asociados para darle lectura a una renuncia. Simplemente se mira en el Consejo de Administración. El Consejo de Administración determinará, ¿verdad?, si estoy cumpliendo con mis obligaciones a la fecha, determinará cuáles son mis haberes y una liquidación establece cuánto es lo que debo y cuánto es lo que tengo a favor. Posteriormente se procede a hacer una liquidación y el socio tiene derecho a la diferencia, ¿verdad? Después de que pague lo que tiene, lo que debe y con lo que tiene. Entonces ahí, con su liquidación de manera voluntaria, se le da de baja al asociado y no hay ningún problema. Ahí está establecido en la ley que es un deber que yo tengo o un derecho que yo tengo de poner mi renuncia voluntaria. En algunas organizaciones cooperativas o algunos socios tenemos miedo o tenemos temor de renunciar a una cooperativa. Si es cierto, se va a incurrir en más gastos. Se va a incurrir en un gasto. ¿Y cuál es el gasto que se va a incurrir de cambiar de una cooperativa que no genera ninguna confianza, que no genera ninguna formación cooperativa, que no genera ningún proyecto económico, un proyecto social, a irme a una cooperativa que esté generando ideas nuevas, que esté generando proyectos sociales, que esté generando proyectos económicos? La diferencia es de que yo tengo que hacer ese papeleo de renunciar. Eso no tiene ningún costo. Y si no tengo capital y debo, pues sí, ese va a ser mi costo. Porque yo le debo a la cooperativa el acuerdo cooperativo de pagar un sostenimiento administrativo, de pagar alguna obligación que tengamos, que hayamos adquirido en una asamblea. Entonces sí, esa es una obligación que yo tengo y tengo que pagarla para que la cooperativa o el consejo de administración me pueda dar mi renuncia voluntaria. Y una vez que yo adquiero mi renuncia voluntaria, tengo la opción de afiliarme a una cooperativa que tenga proyectos sociales y proyectos económicos. Entonces, de esa manera nosotros podemos fortalecernos como personas, como asociados a una cooperativa o a una empresa cooperativa que me esté brindando el beneficio. ¿Cómo van a creer ustedes posible de que hay cooperativas que incorporan un plan anual de importaciones, pero no importan el producto? Entonces al final yo como socio compro el producto más caro con impuestos. A una cooperativa que elabora su plan de importaciones, hacen la importación y yo como socio puedo adquirir mis productos exonerados. Entonces yo no puedo estar en una cooperativa que no tenga ese beneficio económico. Yo necesito retirarme de manera voluntaria de una de estas cooperativas y afiliarme a una cooperativa que me brinde mayor confianza, que me brinde mayores beneficios económicos y mayores beneficios sociales, que me represente prácticamente en la parte legal, jurídica, tributaria, económica, etcétera. Entonces ese es el fortalecimiento que nosotros estamos tratando, pero desgraciadamente a veces nos vemos por falta de conocimiento, nos sentimos con temor de que qué hago a la hora de querer cambiar de una cooperativa a otra. Entonces, el movimiento cooperativo De esa manera está desfortalecido y atrasado. Creemos que es importante de que ustedes como asociados, con sus consejos de administración, traten de llevar un proyecto social y un proyecto económico que venga a beneficiar a todos los socios. No estamos diciendo nosotros de que se cambien de cooperativa, no. Estamos diciendo de que sí se puede, pero lo más importante sería es que en cada cooperativa se haga el esfuerzo de crear proyectos sociales, proyectos económicos y beneficios tributarios que vengan a fortalecer la economía de cada uno de los socios. Porque bien decíamos en programas pasados que con el hecho de comprar una batería, que cada año, cada 8 meses, cada año yo cambio una batería, yo me ahorro 450, 500 pesos. Imagínense, 500 pesos es el turno. Y eso ya para mí es un beneficio, aunque sea una vez al año. En repuestos, ¿cuánto me economizo? Porque estoy afiliado o porque mi cooperativa está haciendo su función desde el punto de vista organizativo, administrativo, tributario, económico. Entonces, es lo que queremos nosotros, es que las cooperativas despierten y comiencen a obtener lo que ya está ahí, lo que dice la ley, lo que está establecido en cada uno de nuestros reglamentos y de nuestros estatutos, para que podamos desarrollar en nuestras organizaciones cooperativas, y no solo las cooperativas que están afiliadas a Fenicotaxi, sino que todo el movimiento, las 280 cooperativas de transporte selectivo que existen en Managua, que se desarrollen, pues, para que el movimiento cooperativo tenga mayor auge en nuestro país. Bueno, quisiera preguntar algo, ¿verdad? Cuando tocamos en los deberes, ¿verdad? Estuvimos hablando algo muy importante, que era la lealtad y la fidelidad a la cooperativa. ¿Qué pasa si yo como socio faltara a la lealtad y a la fidelidad? Me llega un aviso o sería sancionado. ¿Qué es lo que pasaría en ese momento que yo como socio le falto a mi cooperativa? Fíjese que la ley 499 y el estatuto de cada organización cooperativa tiene una parte sobre la disciplina. Y cuando nosotros caemos en esa parte del incumplimiento a nuestras obligaciones, el incumplimiento a este tipo de... caemos en la parte de ser sujetos de sanción y de expulsión. Y una de las causales que está establecido es esa, ¿no? Causar grave perjuicio a la organización, promover o no concurrir sin causa justificada a asamblea, a 2 asambleas ordinarias o 3 extraordinarias de forma consecutiva. Esto lo dice la ley. O sea, hasta ahora nosotros como asociados no teníamos los conocimientos o no aplicábamos perfectamente esta parte de la ley 499 y de los estatutos, donde tenemos definido cuál es el proceso a seguir en el caso de que incurramos en lo que nos estabas consultando. Bueno, siempre basándome en la misma pregunta, si un dado caso ya fui sancionado y fui expulsado, uh-huh, puedo llegar como decir que reconozco el error, que estuve mal, que actué mal, y si volviera a querer ingresar en la cooperativa, pudiera, una vez que me pasó esto. En el proceso de expulsión hay una parte en donde yo puedo expresar las causales y ejerzo el derecho a la defensa. Esto lo hago en la sesión donde me convocan y me dicen: Jonathan, te vamos a expulsar por esta razón. Entonces, te invitamos a que llegue a la sesión tal día, a tal hora, en tal lugar. Usted llegue y usted expresa: sí, voy a enmendar mi error, tienen razón, voy a hacer lo posible por mejorar. Y si el consejo lo estima bien, ellos te van a reingresar. Y ahí queda el proceso. De otra manera, igual, si fuiste expulsado, podés volver a solicitar posteriormente otro ingreso y comenzar de cero. fíjate que yo no conozco muchas cooperativas que quieran impulsar a sus socios. Al contrario, nuestras cooperativas lo que quieren es incorporar a más socios para que tengan mayor solidez sus organizaciones. Pero desgraciadamente vivimos una sociedad donde que hay diferentes tipos de caracteres, ¿verdad? De personas, y a veces hay personas que no pueden estar organizadas, ¿verdad? Porque son, incumplen mucho, ¿verdad? Y son desafortunadamente personas desequilibradas. Entonces ahí es donde comienzan esos procesos de retirarlos de la cooperativa, porque puede ser nocivo para la organización. Entonces yo no conozco cooperativas que quieran expulsar a alguien porque por puro gusto, pues. Cuando expulsan a una persona es porque realmente o es delincuente o difama o quiere entorpecer o quiere dañar a la organización. De esa manera es la única que yo he visto que han podido expulsar a algún socio. Cuando quiere desestabilizar a la organización, es que decide pues la cooperativa darle de baja, porque ya no lo tolera, ¿eh? Porque es dañino para la organización. 22 22 36 46, usted quédese, que estos temas es muy importante que usted lo conozca y lo maneje, los derechos y los deberes de un socio. Así que nos vamos con un tema musical y ya regresamos. Cansado de querer, pensando que quizás yo he sido para ti un juego. Cansado de esperar a quien no importo ya, de tanta soledad me muero. Y ya sé que te da igual, tú siempre fuiste así, conmigo tan indiferente. En cambio yo de ti estuve enamorado siempre. Preguntaré al mar las veces que he pensado en ti, mujer. Al viento cuántas veces tu nombre grité. Preguntaré, preguntaré. Preguntaré al vino compañero de mi soledad. El tiempo de mi vida que perdí. Pregúntale, pregúntale. Cansado de querer, pensando que quizás yo he sido para ti un juego. Cansado de esperar a quien no importo ya, de tanta soledad me muero. Y así la voz que te da del taxista igual, tú siempre fuiste así. Conmigo tan indiferente. En cambio yo de ti estuve enamorado siempre. aquel amigo nuestro, cuando te lloré. Pregúntale a la noche cuando te esperé. Pregúntale, pregúntale. Pregúntale, ¿quién ya no tiene lágrimas para llorar? ¿Quién ha sufrido tanto que no siente ya? Pregúntale, pregúntale. La voz del taxista. Fenicotaxi RL te trae la mega ultra fabulosa campaña Tu sueño de año nuevo con carro nuevo. Del 18 de octubre del 2021 al 1 de marzo del 2022. Participar es chichito. Por cada 1000 córdobas en compras en cualquiera de tus 5 tiendas de repuesto, participas en fabulosos premios como llantas, baterías, lubricantes, combustibles y el premio mayor, un auto nuevo. Patrocinan Valvoline, Coulson, lubricantes Matwan, Shell, LTH, Energizer, Chevron, Headway y SP Motor. Somos Fenicotaxi RL. ...22-36-46... la línea telefónica de su programa radial La Voz de Taxista. Recuerde de que el plato del día de hoy en Fenny Market es un riquísimo cerdo asado a tan solo 99 córdobas, ya con su bebida incluida, para que aproveche ese platillo exquisito que solo en Fenny Market lo puede encontrar. Vamos a continuar con la temática que se está abordando el día de hoy en el segmento El Asesor Cooperativo. El día de hoy se está abordando cuáles son esos deberes y derechos que tiene usted como asociado en una cooperativa. El artículo 34, y esto nos va a ayudar un poco a aclararle a Jonathan su consulta, dice que la condición o la calidad de asociado se pierde, uno, por fallecimiento. Dice, fin de la existencia de la persona natural. Parte número dos, el retiro voluntario. Don Edwin nos hablaba de la carta de renuncia que se le dirige al Consejo de Administración. Pérdida de las condiciones establecidas en el estatuto para ser asociada. Si yo soy incumplido con mis deberes, ahí están englobadas en ese inciso C. Por la pérdida de los derechos civiles provenientes de una sentencia firme. Cuando yo incurro en algo y el juez me sentencia y ya me manda a guardar, pues ahí es una causal también de pérdida de la condición de socio. Incumplimiento a las actividades y obligaciones estatutarias establecidas en el estatuto. Fíjense que es importante en el tiempo que yo tengo de trabajar para Fenicotaxi. Ya son 6 años, he tenido únicamente la experiencia de expulsiones, procedimientos de expulsiones, así como por comportarnos mal dentro de las organizaciones, no. Más bien, la causal que nosotros vemos con más frecuencia es que los socios dejan de asistir a nuestras organizaciones cooperativas, se vuelven socios inactivos, pero es difícil el proceso para darles de expulsión. Entonces, es como cuando dejamos de asistir a nuestras sesiones y tenemos 10 socios ahí que nunca llegan y ahí los tengo. Pero eso me implica un problema en mi organización porque no cumplo con el requisito del quórum para la toma de decisiones. Entonces aquí el proceso que se hace es como si fuese un proceso de expulsión. Ahora la ley 499, no digo ahora, pues, sino que el ministerio ahora aplica la ley 499 y es en ese sentido, son 2 sesiones del consejo de administración y se deja una notificación en la casa donde del domicilio donde en el expediente que tenemos en la organización cooperativa del socio dice que vive. Allí llegamos a dejar una notificación de que va a ser sujeto de expulsión por no asistir a las sesiones de convocadas por la cooperativa. Y realmente ese es el factor fundamental. ¿Y por qué creen ustedes de que los socios dejan de llegar a la asamblea? Primero porque piensa que llegan a perder el tiempo. En vez de andar haciendo el turno, ¿verdad?, para llevar el pan nuestro de cada día a sus hogares, se van a una asamblea donde solo llegan a escuchar discusiones. Y lo otro es de que si yo le debo a la cooperativa, no voy, porque le debo a la cooperativa. Pero si la cooperativa tuviera recursos para darme en esa asamblea o para informarme algo positivo, entonces yo llego con mucho gusto porque tengo por qué ir. Pero cuando voy a una asamblea de asociados en la que solo llego a escuchar problemas, a escuchar cobros, a escuchar reclamos, entonces no me atrae llegar a esa asamblea. Y eso es lo que se está recurriendo últimamente en todas las cooperativas nuestras. ¿Por qué? Porque no tenemos proyectos de desarrollo social y económico que atraigan a los socios para que estén pendientes de sus recursos. Y es ahí donde dejan de llegar 2 o 3 veces y prácticamente este socio está inhabilitando el proceso asambleario, y entonces tiene que tomarse una decisión de retirarlo y que pierda la calidad de socio, porque nos está haciendo entorpecer la marcha de los otros socios que sí llegan, que sí pierden su tiempo y que sí quieren que la cooperativa avance. Es importante que estemos claros de que si no vamos a estar o no estamos contentos en nuestra organización, pues tenemos la facultad del retiro voluntario, que es lo que nosotros, para no entorpecer a los demás y hacerlo de la manera más formal. Pero es la única manera de que podemos desarrollar y que los otros socios que estén en las cooperativas puedan trabajar en armonía y puedan cumplir con sus obligaciones. Claro que está, ¿verdad?, que nosotros como cooperativas tenemos obligaciones de presentar información financiera, tenemos que presentar informes de gestión cada cierre de año, entonces todas esas cosas. Si no tenemos quórum, atrasamos el proceso y nos quedamos deshabilitados sin el aval de cumplimiento, y es ahí donde se hace necesario que todos los socios participemos en las asambleas y lleguemos cumplidamente y acatemos la agenda o el orden del día, ¿verdad? Esa sería la parte fundamental de la calidad de asociado cuando se pierde. Se pierde por ese tipo de razones, que es el que nos está afectando más, ¿verdad?, por el incumplimiento de la participación en las asambleas. El procedimiento de expulsión que la ley 499 tiene establecido es bien sencillo. Los socios pueden ser expulsados o suspendidos de sus derechos por las causales que tenemos establecidas en los estatutos y mediante el procedimiento establecido en el reglamento interno. Esta decisión le corresponde tomarla a los miembros del Consejo de Administración. ¿Y cómo es, verdad? Esto únicamente se convocan, tienen 5 días para que ellos notifiquen al socio de que va a ser expulsado. Si la Junta Directiva o Consejo de Administración ratifica la expulsión o sanción, el asociado puede apelar ante la Asamblea General de Asociados, que es uno de los deberes, de los derechos, perdón, que están establecidos en la ley. El reglamento de la ley 499 ahora, que es el que está aplicando el Ministerio de Economía Familiar, es más sencillo todavía. Son 3 días para que yo le notifique a Jonathan que va a ser expulsado. Luego de esos 3 días, él va a llegar a la sesión segunda que vamos a realizar para ya ratificar el acuerdo, y ahí murió. Si Jonathan no apela, procedemos a hacer nuestros trámites de baja de socio ante el Ministerio de Economía Familiar. ¿Y qué pide el Ministerio de Economía Familiar? Las 2 sesiones y las notificaciones que se le dieron al socio que fue sujeto de expulsión. Fácil, ¿verdad? Pero esto se da mediante un proceso. Sí. No es que deliberadamente el Consejo de Administración tomó la decisión. Simplemente la Junta de Vigilancia, la Comisión de Educación, miran la negatividad de aquella persona y entonces comienzan a aperturar esos procesos de sanciones, de llamados de atención, etcétera. Ya no se aguanta, entonces pasa inmediatamente a ese proceso de expulsión, ¿verdad?, de la pérdida de calidad de socio, y que el Consejo lo puede tomar en consideración. Y ahí está facilito, ahora es más sencillo el proceso de expulsión. Sí, se tiene que cumplir con todo el proceso. El Consejo de Administración tiene que establecer los tiempos y las citatorias y las notificaciones correctamente. Todo basado en causal y en causales. Si no hay causal, no puedo proceder a expulsar a un asociado. Y esa causal es debidamente soportada. Sobre la asamblea también, cuando... Cuando el Consejo de Administración me expulsa y yo no estoy de acuerdo, porque pues tengo mi soporte para reclamar, la Asamblea General es convocada por el Consejo de Administración y ahí yo llego a ejercer mi derecho sobre la impugnación o la apelación de esa resolución del Consejo por la expulsión. Y ahí la Asamblea, con mayoría de votos, va a decidir si soy expulsada o no. Pues ahí la máxima decisión la tiene la Asamblea General, pero solamente en el caso de apelación del proceso que el Consejo de Administración le sigue a la sociedad. Vamos a una breve pausa musical, pero usted quédese en la mejor sintonía de su programa radial La Voz del Taxista. Las 9:55. Now that I've lost everything to you, you say you want to start something new, and it's breaking my heart you're leaving. Maybe I'm grieving, but if you want to leave, take good care. Hope you have a lot of nice things to wear, but then a lot of nice things turn bad out there. It's a wild world. It's hard to get by just upon a smile. Oh, baby, baby, it's a wild world. I'll always remember you like a child, girl. You know I've seen a lot of what the world can do, and it's breaking my heart. I never wanna see you sad, girl. Don't be a bad girl. But if you wanna leave, take good care. Hope you make a lot of nice friends out there. But just remember there's a lot of bad, and beware. You make a lot of nice friends out there, but just remember there's a lot of bad, and beware. Oh, baby, baby, it's a wild world. It's hard to get by just upon a smile. Remember you like a child, girl. Las 9 y 58 minutos. And it's hard to get by just upon a smile. Oh, baby, baby, it's a wild world. And I'll always remember you like a child, girl. Bueno, el tiempo se nos ha agotado, será hasta el día de mañana. Mañana recuerde que es viernes cooperativo, viernes Fénico Taxi, y venimos con bendiciones, con rifas. Así que el día de mañana les invitamos a que nos sintonice en su programa radial La Voz de Taxista de 8 a 9:30. Y bueno, muchísimas gracias a nuestros asesores cooperativos por habernos acompañado un programa más. Y será hasta el día de mañana. Estuvo con ustedes en los controles Carlos Pérez, la licenciada Leslie Cantarero, el licenciado Edwin Rodríguez, Jonathan Dormes y su servidora Jennifer Miranda. Será hasta el día de mañana. Muy buenos días. Managua, Masaya, Granada, Rivas, Huigalpa, Matagalpa, Jinotega y Estelí. Llegando nuestra señal con calidad AR. El Mundo del Yoga, programa de la Sociedad Internacional de Realización Divina, fundada por su divina gracia, Swami Guru Devanand Saraswati Ji Maharaj, el maestro del presente. Este programa es patrocinado por el restaurante vegetariano Licuado Sananda, en la vibración de la naturaleza. Restaurante Ananda, frente a Montoya, sirviéndoles sabor.